Aleluya, aleluya, aleluya, nuestro Dios. Que se oiga el pueblo cantando aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya, nuestro Dios. Este es un tiempo de celebrar las grandezas de nuestro Dios. Aleluya. Todos sus siervos, los que le temen, los pequeños y grandes, alabad a nuestro Dios. Él es Dios santo, justo sus juicios, es fiel y verdadero, alabad a nuestro Dios. Gran multitud en el cielo que decía: ¡Aleluya!